En este viernes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a la multitud: cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, no sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo perdemos? ¿Cuánta energía gastamos? ¿Cuántas frustraciones nos ganamos? ¿Cuánto nos perdemos de ganar? Cuando vivimos casi exclusivamente para darle al César lo que es del César, y nos vamos olvidando de darle a Dios lo que es de Dios. Por un lado, Jesús nunca nos enseñó a ir en contra de los poderes legítimos de este mundo. Al contrario, nos enseñó a respetarlo y a darle lo que le corresponde. Leyó otro evangelio, se armó su propio evangelio. Quien quiere hacer quedar a Jesús como una especie de revolucionario anarquista de estos tiempos, sin más régimen que el propio. Es verdad, Jesús fue un revolucionario, pero un revolucionario en serio, el que trajo fuego a la tierra, pero el fuego del amor, porque sólo por el amor se revoluciona verdaderamente nuestra vida y la de este mundo. Pero por otro lado, nos enseñó con estas palabras que el verdadero rey de este mundo es Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es por eso que perdemos el tiempo, gastamos energías de más, nos llenamos de frustraciones y nos perdemos de ganar cuando pensamos que lo temporal, lo material, lo que proviene de la organización, del progreso, lo que proviene del Estado, lo económico, las estadísticas, por decir solo algunas cosas, son las que traerán bienestar a nuestra sociedad y a nuestros corazones. Por más que vivamos en un mundo cuasi perfecto, en un país súper organizado en cuanto a su justicia social, a sus instituciones, a sus leyes y todo lo que podamos imaginar, siempre será necesario, siempre hará falta la caridad, el amor, siempre será necesario que esté Dios. A este mundo solo lo salva la caridad, solo lo salva el amor que proviene de Dios y desciende a tu corazón y al mío. Ese amor que siempre se necesita y se necesitará, porque siempre habrá una carencia para sanar, siempre. Siempre habrá algún corazón que necesita amor, por más bienes materiales y cosas solucionadas que tenga. Por eso la Iglesia debe dedicarse a amar como ama a Dios, y no solo a hacer tareas sociales vacías de amor, por muy organizadas y lindas que parezcan. Por eso la Iglesia, vos y yo, debemos darle al César lo que es del César, cumpliendo como cualquier hijo de vecino con nuestras obligaciones como ciudadanos, pero principalmente darle a Dios lo que es de Dios, darle a los demás a Dios, que es lo mejor que podemos darle. Cuidado con la caridad superorganizada, pero cuidadosa del contacto con el necesitado. Esa caridad de guantes y mucha papelería que llenar. Alguien me contó que para salir a estar con las personas que viven en la calle, les pedían que se pongan guantes, por las dudas. Qué cosa rara terminar así. Cuidado con la caridad burocrática, llena de miedos y barreras para poner, que más que buscar el bien del que se acerca, busca salvarse de posibles juicios. Cuidado de la evangelización, llenas de cosas de este mundo, pero vacía de contenido. Cuidado con la evangelización de élite, donde solo pueden llegar los que tienen con qué y los que pagan más. Cuidado con la evangelización de selección, que elige quiénes son dignos de recibir el mensaje. Cuidado con no darle a Dios lo que es de Dios, nos hace muy mal a todos, a los que decimos que amamos a Dios y a los que pretendemos que amen a Dios. Sé que me excedí un poco con este tema, pero creo que tiene que ver con algo del Evangelio de hoy, en donde Jesús les reprocha la hipocresía por saber discernir con tanta claridad